Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. El jueves pasado, las tapas de muchos diarios, algunos nacionales, otros locales, nos conmovieron con una foto impresionante. El cadáver de una criatura de 3 años. El niño Aylan Kurdi, muerto en las costas de Turquía como consecuencia del intento infructuoso de una familia siria de escapar de la guerra, de escapar del horror. El cadáver de esa criaturita sobre la playa, con la cabeza semisumergida en la arena, fue como un golpe al corazón. Pero más allá de la tragedia que denota la imagen, hay que ir al fondo de este problema que hoy conmueve a la humanidad, por lo menos a la humanidad sensible y solidaria. Recientemente escribí una nota para una publicación que circula virtualmente, que es La Tecla Ñ, y le puse por título Migrantes, los condenados de la globalización capitalista. Y entre otras cosas digo que en lo que va de 2015, cerca de 2.000 personas se ahogaron tratando de escapar de Libia hacia Lampedusa. Y durante el último año alrededor de 100.000 personas consiguieron entrar a Europa por distintas vías, de acuerdo con estadísticas de la Organización Internacional para las Migraciones. Esta misma entidad registró en 2014 un flujo de 214 millones de migrantes en todo el mundo. Una cifra por demás ilustrativa de un drama contemporáneo que está lejos de encontrar una solución eficaz y duradera, teniendo en cuenta que esas personas huyen de la pobreza, las guerras y las persecuciones étnicas y religiosas en busca de un trato humanitario, comida y, para decirlo con palabras del Papa Francisco, también en busca de las 3 T: tierra, techo y trabajo. Las potencias de Europa, al igual que Estados Unidos de Norteamérica, se han valido de los inmigrantes para realizar infinidad de trabajos poco calificados. Así, los mexicanos y otros migrantes de Centroamérica y el Caribe proveen al gran país del norte de mano de obra barata para las cosechas, las tareas domésticas, la limpieza de las calles y los espacios públicos en general, entre otras actividades que resuelven el bienestar cotidiano de los americanos blancos, anglosajones y protestantes. Algo similar ocurre en Alemania, con los turcos o en otros países europeos con africanos de distintas procedencias. Hace unos años pudimos ver la película Un día sin mexicanos, donde aparece claramente la enorme dependencia que tienen los gringos de las tareas que desempeñan estos vecinos situados al sur del río Bravo, que, como se sabe, están lejos de Dios, pero cerca de los Estados Unidos. Ante semejante situación, lejos de promover acciones destinadas a mejorar la calidad de vida de estos millones de seres humanos en sus países de origen, las potencias más desarrolladas adoptan medidas para impedir el acceso de estos exiliados por culpa del perverso modelo neoliberal que aún persiste en la mayor parte del planeta. Esta economía mata, afirmó con su habitual tono pastoral el Papa Francisco durante el acto multitudinario realizado recientemente en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. En efecto, esa es la razón por la que un mundo capaz de producir alimentos para 12.000 millones de habitantes, o sea, cerca de 5.000 millones más de la población total que tiene actualmente el planeta, exhibe la escalofriante cifra de cerca de 1.000 millones de seres humanos que padecen hambre crónica. Esta es la tremenda paradoja del siglo XXI y no parece resolverse a la brevedad. Mientras, como sabemos, 85 personas concentran la riqueza equivalente a lo que reciben por año 3.500 millones de habitantes. La globalización del siglo XX ha creado un mundo flagrantemente desigual de movilidad global del capital, mientras la inmigración de trabajo a los países ricos es altamente restringida. La gente pobre en los países pobres no es requerida como productores ni consumidores. Es una población excedente. una fuente potencial de inestabilidad y una amenaza a la seguridad de la inversión extranjera. Y una vez más, recurrimos al planteo acuñado por el teólogo brasileño Leonardo Boff al proponer, ante una de las ediciones recientes del Foro Social Mundial, que en lugar de levantar la consigna de otro mundo es posible, habría que reclamar otro mundo es necesario. En otras palabras, el gran desafío es globalizar la solidaridad. Es, al decir del recordado dirigente cooperativista Floreal Gorini, que el camino hacia la utopía requiere muchas batallas, pero sin duda, la más importante es la batalla cultural. De eso se trata. Demostrar que no solo es necesario, sino posible organizar la economía con un sentido humanista para que la riqueza, que es el fruto del trabajo, se distribuya con equidad, para que no haya ni una sola persona excedente en este planeta. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente, con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente, el programa de la economía solidaria. Amigas, amigos oyentes, bienvenidos a esta nueva edición del programa. Ya estamos transitando el último tramo, falta muy poquito, ¿no es cierto, Liliana? Con destino a una de las mejores estaciones del año. Me refiero, claro, a la primavera. A mí me gusta el otoño, tengo que confesarlo, pero bueno. Respeto tu gusto. Después del programa lo seguimos charlando, pero fundamentalmente hoy le queremos contar que desde dos perspectivas distintas vamos a analizar el trabajo que hacemos desde una radio, un periódico o un canal de televisión cooperativo. Por un lado, vamos a hablar en torno a los medios de comunicación comunitarios y la economía social y solidaria. Y por otro, vamos a conocer una experiencia concreta como es la de la cooperativa de trabajo La Masa, que realiza el sitio web periódicoseslabón.com y que edita su diario redaccionrosario.com. Y Edgardo, no quiero que te sientas mal, no por la primavera, sino porque se cumplen 40 años de aquel recital en el que le dijimos adiós a Sui Generis. Hoy vamos a recordar aquellos días en los que ambos, vos y yo, éramos tan jóvenes. Sí, éramos más jóvenes que ahora. Y Ana Grondona sigue abriendo puertas donde otros la cierran. Vamos a analizar con ella hoy las noticias mucho más allá de una superficie que a veces, francamente, confunde. Las compañeras de la Secretaría de Género del Instituto Movilizador desarman hoy los castillos armados con princesas, rosas y príncipes celestes. Nos van a hacer conocer la colección de libros antiprincesas. Y vamos a homenajear con cariño, con afecto a la maravillosa Sipe Linkowski, que esta semana se fue de viaje a visitar a su querido Bertolt Brecht. Pero vayamos ya al informe que produjo nuestra compañera Silvia Porritelli. Desde la gente. Una voz, un voto, un ejemplo. Tiempo de cooperativas. Desde la gente. Informe especial. Durante la década de los 90 se instala con fuerza en el país un fenómeno que venía dándose no solo en la Argentina, sino también en el mundo: la creación de multimedios. Este fenómeno impactó directamente en las lógicas de producción noticiosa, propició una mayor concentración informativa e influyó notoriamente en el mercado laboral. Es decir, no solo disminuyeron la cantidad de voces, sino que también se redujeron las fuentes de trabajo para los profesionales vinculados a los medios de comunicación. En ese marco surgieron diversas experiencias alternativas de comunicación, una práctica que irrumpió a mediados de los 80 con el retorno de la democracia y que el neoliberalismo mediante se fue afianzando en los 90 y a principios del nuevo milenio con la crisis económica y social. En esa coyuntura donde la información y los modos de generar contenidos también eclosionaron, las voces alternativas fueron decisivas para romper el cerco periodístico impuesto por los principales medios masivos que ocultaban y tergiversaban la realidad. Una de esas voces que surgieron fue El Eslabón, un periódico creado en septiembre de 1999 por un grupo de estudiantes de comunicación social de Rosario. Juan Emilio Basso es periodista, miembro fundador y director del periódico El Eslabón. El Eslabón en realidad es una experiencia que nació en el año 99 con un grupo de estudiantes de comunicación social que estaban terminando su último año de la carrera, que empezaron a pensar dónde iban a laburar, de qué modo, qué tipo de comunicación, de periodismo se iba a poder hacer. En un contexto, estamos hablando de fines de la década de 90, donde el mercado era expulsivo y donde se venía produciendo cada vez una mayor concentración de los medios de comunicación, y también eso impactaba en las líneas editoriales de los medios, ¿no? Entonces, ante eso, se nos ocurrió generar nuestro propio medio, y así fue que nació El Eslabón. Así nació. Pero a esta experiencia se sumaron luego trabajadores de prensa de otros diarios santafesinos que enfrentaron cierres, vaciamientos de empresas, despidos, retiros voluntarios e involuntarios, censuras y la concentración de medios. En el camino que fuimos haciendo fue muy importante dos cuestiones: la relación con el sindicato de prensa de la ciudad de Rosario y fundamentalmente con trabajadores de prensa que formaban parte de experiencias de empresarias en relación de dependencia, me refiero a medios tradicionales, que en el marco de conflictos muy grandes que se dieron en la ciudad de Rosario, en el marco del Grupo 1, fundamentalmente cuando se fusiona el diario El Ciudadano, que era un diario que estaba en crecimiento, con el Multimedios La Capital, que empieza a haber despidos y achicamiento de esa empresa, ahí se genera un conflicto muy importante en el cual nosotros tenemos una participación importante en términos de difusión del conflicto, porque como se trataba de una empresa grande de la ciudad y como ocurre en otros lugares del país, los medios no dan cuenta de los conflictos que tienen los propios medios, y entonces ahí se produce una relación muy estrecha entre estos trabajadores de prensa, quienes veníamos de una experiencia que saltaba de la facultad a hacer sus primeros pasos en el periodismo, ¿no? Con un grupo donde confluían jóvenes periodistas recientemente egresados de la universidad y trabajadores de prensa con trayectoria en los principales medios privados de Rosario y la región, los integrantes del Eslabón se propusieron generar un proyecto autogestivo más amplio que les permitiera generar una fuente de trabajo digna e impulsar un espacio plural de producción y difusión de contenidos. Tomando como ejemplo las experiencias de los diarios recuperados, El Diario de Villa María de Córdoba y El Diario de la Región de Chaco, y con el asesoramiento de la Federación Asociativa de Diarios y Comunicadores Cooperativos de la República Argentina, FADICRA, crearon en 2008 la cooperativa de trabajo La Masa. Y bueno, ahí es cuando hacia adentro del colectivo que venía haciendo El Eslabón tomamos la definición de no postergar más algo que para nosotros se venía imponiendo, que era la conformación de nuestra propia cooperativa, ¿no? Allí surge la cooperativa con su nombre como hoy la conocemos, que es La Masa, y así definimos, además de seguir haciendo El Eslabón, hacer nuestro propio diario digital, que es redaccionrosario.com, pero al mismo tiempo sostener un proyecto, una empresa colectiva que se propone hacer lo que nosotros definimos como una fábrica de comunicación autogestionada, que es lo que entendemos que lleva adelante nuestra cooperativa. Juan Emilio Basso, tesorero de la cooperativa de trabajo La Masa y redactor del diario digital Redacción Rosario, nos contó además que el periódico El Eslabón edita semanalmente 3.000 ejemplares, tirada que se incrementa en ocasiones especiales. El mismo se distribuye en todos los puestos de diarios y revistas de la ciudad de Rosario. También se entrega por suscripción a domicilio y a una amplia red de instituciones y organizaciones sociales, sindicales y de la economía social y solidaria. Los trabajadores de la cooperativa La Masa, tanto en la versión impresa que se llama El Eslabón, como en su diario digital que se denomina Redacción Rosario, se plantean una agenda propia de noticias producidas con impronta local y regional. Nosotros nos planteamos una agenda amplia, tratando de dar cobertura a los temas centrales de la ciudad de Rosario y la región, la provincia de Santa Fe, también obviamente las cuestiones que hacen al devenir de la política nacional e internacional, pero tiene un anclaje fuerte en lo local. Al mismo tiempo, hay algunas cuestiones que nosotros nos planteamos como ejes que forman parte de nuestra propia agenda. Por ejemplo, la cobertura de todo lo que tiene que ver con los derechos humanos, la violencia institucional. Por dar un ejemplo, hacemos un suplemento mensual que se llama Diario de los Juicios, que da cuenta de los procesos orales y públicos que hay contra represores de la última dictadura cívico-militar. También tenemos una sección de economía social. En todos los números destinamos al menos una página para dar cuenta de avances, peleas, desafíos de las empresas cooperativas, de las empresas recuperadas, o de los intentos de recuperación de empresas que sigue habiendo, por suerte, reapareciendo permanentemente. Además, los asociados de la masa abordan las noticias y las problemáticas de Latinoamérica y el mundo en general, vinculándolas con la incidencia que éstas tienen en nuestro país. Otra de las preocupaciones que se ven siempre en las páginas de Eslabón y en redaccionrosario.com es un debate acerca de los medios de comunicación, cómo están conformados, fundamentalmente desde una perspectiva muy crítica de los medios hegemónicos al servicio de los poderes fácticos, los grandes monopolios. Por eso también nos hemos sentido parte protagonista de la lucha al calor de la construcción de la nueva ley de comunicación y servicios audiovisuales. Y otra cuestión, todo lo que tiene que ver con los conflictos del mundo de los trabajadores. En nuestro lugar de entendernos como trabajadores, también creemos que es un modo de acompañar ese proceso del cual nos sentimos parte. En el marco del nuevo escenario mediático que abrió la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual y las discusiones que se generan permanentemente en torno a su cumplimiento, la convergencia multimediática de grandes grupos y el papel de los nuevos actores, en particular los medios vinculados a proyectos sin fines de lucro, los cooperativistas apuestan a la promoción, la reflexión y el debate sobre los medios y sus trabajadores. Al mismo tiempo, los integrantes de la masa bregan por la consolidación de su experiencia colectiva y por la integración sectorial de los periódicos y revistas independientes, autogestivos, cooperativos, que conforman el amplio espectro de medios de la economía social y solidaria. Del 2008 a esta parte sostenemos una cooperativa que todavía, con muchas cosas pendientes, ha mantenido su continuidad, ha incorporado asociados, ha crecido en términos de producción y de líneas de trabajo. Generamos laburos para terceros, ya sea instituciones, privados, gremios, hacemos distintos tipos de dispositivos y formatos de prensa, ya sea audiovisual, gráfico, digital. Todo eso a nosotros nos ha mostrado que hay un campo muy grande para laburar y que se puede hacer con otra perspectiva, sin patrones, organizados solidariamente, tratando de tener un lugar de trabajo donde las condiciones, y en todo caso las limitantes, nos las ponemos nosotros mismos, ¿no? En ese sentido, hay mucho todavía por delante por construir, y que hay una tensión, porque tampoco uno puede construir una isla en una sociedad que está atravesada por un montón de conflictos, ¿no? Y en ese sentido, bueno, nosotros somos parte de esos conflictos, pero hemos podido avanzar mucho en la construcción de otro modo de trabajo. Desde su primer emprendimiento, el periódico El Eslabón, que ya lleva más de 200 números publicados, los miembros de la cooperativa de trabajo La Masa apostaron a la autogestión colectiva y a la integración solidaria. Actualmente, los 28 asociados de la entidad santafesina, conformada por periodistas, comunicadores, docentes, diseñadores gráficos y cientistas políticos, editan además el diario digital Redacción Rosario y prestan otros servicios de comunicación, tales como producción audiovisual y radiofónica, edición periodística, diseño gráfico, prensa institucional y desarrollo de sitios de internet. Si quiere saber más sobre la cooperativa de trabajo La Masa, puede ingresar al sitio, tome nota, www.periodicoeleslabón.com, así, todo junto. Y si desea informarse sobre lo que sucede en Rosario, puede visitar la página digital de su diario, tome nota nuevamente, www.redaccionrosario.com. En el semanario El Eslabón, de la última semana, hay un interesantísimo artículo titulado Manual de autoayuda para el golpista latinoamericano, imperdible. y por supuesto le recomendamos su lectura. Ahí se analiza y profundiza sobre la teoría que hay detrás de las prácticas desestabilizadoras en la región y por supuesto también aquí en nuestro país. Le reitero entonces, para leerla no hay más que buscarla en www.periodicoeleslabón.com. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo para hablar de economía solidaria. El próximo miércoles se presenta el libro El Niño Actor, experiencias de iniciación teatral infantil para docentes, de Cora Roca. En la presentación acompañarán a la autora Nora Lía Sormani, crítica teatral e investigadora, y Jorge Dubati, con los testimonios de sus ex alumnos, Belén Blanco, actriz, Cristian Drut, director, Mario Marino, titiritero, Martín Pilloransky, actor, director, Paula Simkin, de comunicación cultural, Dennis Smith, actor, autor, cantante, junto a la presencia y el recuerdo de muchos más. Organiza la actividad Ediciones del Centro Cultural de la Cooperación y el AICA, Área de Investigaciones en Ciencias del Arte. Reiteramos, presentación del libro El Niño Actor, experiencias de iniciación teatral infantil para docentes, de Cora Roca, el próximo miércoles a las 19 en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte, y crece si vos creces también. Por eso hoy tenemos la tasa de financiación más baja en créditos de todos los bancos privados, y así ayudamos a las pymes y a miles de argentinos a concretar sus proyectos. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país o en www.bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Pensar la Argentina con vos es un gran programa. Cada semana, Carlos Heller, Juan Carlos Junio y Edgardo Form abren el juego para debatir y pensar la Argentina que queremos. Con ideas propias, todos los viernes a las 22:30 horas por CN23. Sumate al debate. Desde la gente. Desde la gente. Personajes que hicieron historia. En este triste amanecer de agosto, honramos la vida de Zipelinkovsky y abrazamos su obra como artista con agradecimiento y profunda valoración. Hablar de Zipe en estos momentos me hace sentir la necesidad de contar mucho sobre su vida, pues nada alcanzaría para expresar el dolor de su vida. Pero debemos ser breves. Dicen que hay que sacarse la costumbre de ir a pie a los lugares donde no se puede llegar caminando. Y también se dice que hay que sacarse la costumbre de discutir problemas que no se pueden solucionar discutiendo. Zipe nació el día de la primavera, hace 85 años. La vimos siempre con su pelo ensortijado y su voz inconfundible gracias a la fuerza, belleza y claridad poética de sus parlamentos. También se dice que hasta que no se implante la igualdad, no se puede hablar de desigualdad. Hasta que todos los hombres no estén parados a la misma altura, no se puede saber quién es el más alto. Parada sola en el escenario, iluminada con luz propia, confesó ante los espectadores que Brecht es la prolongación de su papá, sus dos cunas en las que aprendió qué es ser artista. Escucharla tomar la voz de Brecht en este teatro nos deja una gran lección de vida y militancia política a todos los ciudadanos y artistas del mundo. Primero, se llevaron a los de izquierda, pero a mí no me importó, porque yo no lo era. Después, se llevaron a los estudiantes, pero a mí no me importó porque yo no lo era. Más tarde, arrestaron a los obreros, pero como yo no era obrero, tampoco me importó. Luego, detuvieron a los curas, pero como yo no era religioso, tampoco me importó. Ahora me llevan a mí, pero ya es tarde. Berlín, 1933, Bertolt Brecht. Estimados oyentes, transcribo la plegaria a Dios de nuestra querida Zipe para que al escucharla juntos roguemos por su estadía en el nuevo espacio divino que habita desde el lunes. Ella decía: Dios, no te voy a pedir lo que todos te piden, porque seguramente de eso no te queda nada. No te voy a pedir la tranquilidad del alma ni la del cuerpo, ni siquiera la fortuna y tampoco la salud. Eso te lo piden tantos que seguramente no te queda nada. A mí, dame lo que te sobra, lo que se te rechaza. Yo quiero la intranquilidad y la tormenta, la insatisfacción y la pelea, y dámelo para siempre, que yo esté segura de tenerlo para siempre, porque no siempre tendré el coraje de pedírtelo de nuevo. Desde acá le decimos shalom, Sipe, shalom. Este recuerdo para la enorme Sipe Linkovsky lo armamos con la carta que la docente y crítica teatral Cristina Quiroga escribió el martes en Página 12, con el nombre Fuerza, Belleza y Claridad Poética, y con fragmentos del espectáculo A Mis 40. De allí donde hay un mango, Viejo Gómez. Viejo Gómez, vos que estás de manguero doctorado, y que un mango descubrís, aunque lo hayan enterrado. Definime si podés esta contra que se da, que por más que me enremango no descubro un mango ni por equivocación, que por más que la patee un peso no veo en circulación. ¿Dónde hay un mango, viejo? ¿Pinedo? ¿Krieger Bacena? ¿Alzogaray? ¿Frigerio? ¿Gelba? Le vamos a dar un poco de tiempo al compañero. ¿Y entonces quiénes eran el 35? ¡Gómez! ¡Ah, era Gómez! ¿Dónde hay un mango, viejo Gómez? Los han limpiado con piedra, pobres. ¿Dónde hay un mango que yo lo he buscado con lupa y linterna y estoy afiebrado? ¿Dónde hay un mango para darle la gana, si es que se la va a ganar? ¿Dónde hay un mango que si no se entrega lo podamos allanar? ¿Dónde hay un mango que los financistas, ni los periodistas, ni perro, ni gato, noticia, ni dato de su paradero? No me sabes dar. Viejo Gómez, vos que sos el mandrake del Gomán, concrétame si podés los billetes. Echábate, viejito, los billetes, ¿dónde están? Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria, tiempo de cooperativismo y ayuda mutua, tiempo de solidaridad. Solidaridad. Desde la gente, con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Estamos acá con Ana Grondona. Hola, Ana, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Muy bien, gracias. Bueno, en el editorial de hoy lo escuchamos a Edgardo hablando de este tema terrible que está ocurriendo. Yo lo llamo refugiados, no lo llamo inmigrantes. Pero bueno, nos gustaría conocer tu opinión sobre esta situación. Terrible, ¿no? La imagen que circuló en todo el mundo los últimos días de ese niño en la playa y todas las intervenciones que tuvo esa foto, distintos artistas, también resultaban muy claras para mostrar el drama humanitario que está viviendo el mundo en estas horas, que no es nuevo, pero me parece que hay algo de esa foto que nos conmovió, ¿no? Hay algo que suele ocurrir y que solemos estudiar en sociología, que tiene que ver con la distancia que a veces tienen los fenómenos sociales, ¿no? Cuando objetivamos un problema y hablamos de la inmigración o del drama humanitario o de los refugiados, lo construimos también para entenderlo como una cuestión abstracta, ¿no? Entonces lo explicamos, damos sus causas, sus indicadores, pero paradójicamente en esa intención de explicarlo se produce justamente una distancia, ¿no? Parece como algo que siempre le ocurre a otro. Y esta foto, que fue muy discutida también, ¿no? Por cierto sensacionalismo que podía tener, Sin embargo, también me parece que fue efectiva, quizás sin quererlo, no sabemos cuál era la intención de esa publicación, pero fue efectiva en acercarnos de un modo dramático al fenómeno hasta hacerlo nuestro, digamos, hasta obligarnos a sentir y a conmovernos frente a la barbaridad y al desastre más absoluto, ¿no? Con la figura de un solo niño, cuando sabemos que hay miles y millones en esa situación. Pero me parece que, a pesar de que comparto cierto resguardo sobre el sensacionalismo, disculpen, me parece que la imagen efectivamente logró obligarnos a la reciprocidad, ¿no? Entender que lo que se juega ahí es el drama terrible de una vida que nosotros tenemos que multiplicar por millones, pero que en una sola ya es una tragedia irreparable, porque ese niño de 3 años ya está, no va a tener otra chance de otra vida. Y eso me parece que es que generó, y efectivamente fue así, toda una serie de respuestas bastante rápidas, bastante veloces en relación a la lentitud que suelen tener a veces los políticos para dar cuenta, ¿no?, de las urgencias humanitarias. Sin embargo, esta imagen movilizó una serie de respuestas en Europa, y bienvenido sea esto, porque efectivamente hay que entender, como aparece bien claro en la editorial, que las troperías imperiales tienen sus consecuencias y hay que hacerse cargo de esas consecuencias. La gente le cambia la vida y se pone en juego su vida, y efectivamente en función de eso toma la terrible decisión de dejar su patria, que ya es trágico, ¿no? Y a esa tragedia primera se le suman las posteriores del tráfico de humanos, de las desgracias, de los naufragios, etcétera. Entonces, en ese sentido, esos movimientos, esas discusiones son bienvenidos, porque efectivamente hay responsabilidades muy serias de los países centrales, pero también hay que mirar con cierta preocupación este juego de culpas, donde los países europeos, digamos, de segunda o de tercera, ¿no?, tipo lo que pasa en Hungría o en Grecia, aparecen rápidamente acusados, y por ahí los más poderosos se lavan las manos, ¿no?, cuando sabemos que la responsabilidad de los países más poderosos en términos económicos y geopolíticos tiene más peso. Entonces también hay que mirar con cierto recaudo esos debates que se están dando en estas horas en Europa para ver qué hacer con la crisis de los inmigrantes. Y sobre todo, lo que me parece que es importante es darnos cuenta si esta reacción frente a esta foto, ¿no?, tan movilizante, subvierte lo que se venía dando, si esa foto logra subvertir algo de los sentidos que estaban circulando, o si por el contrario, y tristemente, se inscribe en la misma lógica y la respuesta a estas autoridades europeas es nada más que una respuesta para las cámaras, ¿no?, para la opinión pública, para que esto pase y la noticia de la semana que viene tape la tragedia de este niño. Y en este punto me parece que, por suerte hay sociedad civil, por suerte hay organizaciones sociales, por suerte hay gente solidaria, por suerte hay pueblos, y por suerte además hay toda una serie de movimientos en Europa de gente que se está solidarizando, incluso prestando sus casas. Sí, en Alemania, hasta en Austria salieron a manifestar, ¿no?, cosa que a mí me sorprendió, pero salieron a manifestar, el pueblo salió. Efectivamente, pues además ahí están sus memorias, porque también esos pueblos estuvieron en otros barcos, llegando a otros lugares con enorme desesperación, y eso también está en sus memorias históricas. Por eso, acuerdo, como siempre, con la conclusión de Edgardo en la editorial, la batalla es la batalla cultural, cambiar los sentidos y hacer inadmisible la muerte, incluso tan solo de un niño. Y trayéndolo acá, digamos, porque la caridad bien entendida empieza por casa, qué hipocresía, hay gente que critica la asignación universal y no sé qué, y no da cuenta de los talleres clandestinos donde se mueren niños quemados y donde hay desnutrición en algunas provincias, pero frente a este hecho aparecen la Madre Teresa de Calcuta rasgándose las vestiduras. Y me parece que también esto tiene que estar dentro de la reflexión, ¿no? Porque nosotros muy cerca tenemos a diario pibes que se nos mueren por distintas circunstancias. Absolutamente. Y ahí me parece que también el desafío es cómo nosotros logramos comunicar eso de modo tal que se vea la envergadura que tienen esos dramas, ¿no? Digamos, cómo romper esa esa pared que se monta de indiferencia y de aceptación y sentido común de que, bueno, son cosas que ocurren en la vida, etcétera. Me parece que el desafío también es poder comunicar la necesidad de cambiar de sentidos, de que es inadmisible una sociedad que... tan injusta, tan sanguinaria. Exacto. Realmente. Y que paguemos estos costos insoportables en términos de valores humanos. Eso tenemos que seguir tomando el desafío de comunicarlo de todos los modos que sea posible. Bueno, Ana, muchísimas gracias. Era inevitable hablar de este tema con lo doloroso que es, pero la verdad que, bueno, es así. Hay que tomar el toro por las astas, hay que hacerse cargo de lo que ocurre en el mundo, porque para eso estamos. Muchísimas gracias. A vos. Desde la gente. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. Teatro Danza en el Centro Cultural. El espectáculo se llama Cuerpo Extranjero y está interpretado por Inés Armas y Daniela Fiorentino con la dirección de Fanner Paván. Cuerpo Extranjero trabaja sobre el cruce entre la danza y el teatro de títeres, buscando un territorio común que surge de los conceptos de animación y movimiento. Tres personajes, bailarina, titiritera y títere, conviven, juegan a manipularse, a ser objeto del otro, sueñan. El propio cuerpo, como un lugar extranjero en el que habitamos, comienza a contar una trama de relaciones de poder, de necesidad y deseo. La obra evoca lo que tenemos inscripto en la primera percepción de nuestra vida, el muñeco de trapo, nuestro primer interlocutor, llevado hasta las últimas consecuencias. La función será este jueves a las 21, con localidades a 100 pesos en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte, y crece si vos creces también. Por eso hoy tenemos la tasa de financiación más baja en créditos de todos los bancos privados, y así ayudamos a las pymes y a miles de argentinos a concretar sus proyectos. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país o en www.bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Pensar la Argentina con vos es un gran programa. Cada semana, Carlos Heller, Juan Carlos Junio y Edgardo Form abren el juego para debatir y pensar la Argentina que queremos. Con ideas propias, todos los viernes a las 22:30 horas por CN23. Sumate al debate. Desde la gente. Desde la gente. Pasando revista. Seguimos en Desde la Gente y, como es habitual, tenemos en nuestro estudio de radio una cantidad muy, pero muy importante de publicaciones, pero de todas ellas vamos a seleccionar hoy dos. Tengo a la vista, Liliana, como verás, un libro, pequeño, pero realmente sustancioso, que lleva por título La inconclusa ley de medios, la historia menos contada. El autor es un querido amigo nuestro, Néstor Picone, y el prólogo es de nada menos que Carlos Ulanowski. Les leo un fragmento de la introducción de su autor, Néstor Picone, que dice: la ley de medios es algo más que una ley. En su momento actuó como catalizador de diferentes deseos de la sociedad y de los gobernantes, e inclusive se convirtió en una causa nacional para los jóvenes que se iniciaron en la política en la primera década del siglo XXI. Se construyó para garantizar el derecho a la información y a la libertad de expresión. Fue una iniciativa de la sociedad civil que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner potenció con un coraje que ningún otro gobernante había exhibido al convertirla en política de Estado y al romper con el temor a los medios. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual sintetiza deseos y demandas de diferentes sectores sociales, culturales, políticos y económicos. En esta historia, tal vez la menos contada de la ley de medios, se reconocen personajes y sectores, disciplinas y culturas, metodologías y experiencias que hasta el día del cierre de este libro continúan en la reescritura permanente del texto de esa batalla cultural que, como la revolución, parece y es un sueño eterno. Hasta aquí un anticipo de la introducción de este libro que les adelantamos a nuestros oyentes. Vamos a presentar el día martes 22 de septiembre a las 19 horas en el Centro Cultural de la Cooperación, por supuesto con la participación de su autor Néstor Picone y del prologuista Carlos Ulanowski. ¡Qué bárbaro! Realmente muy bien. Bueno, Edgardo, yo voy a ponerte en un... Te voy a hacer avergonzar, te voy a poner, hacer poner colorado. No, en realidad estoy con el suplemento de Cambalache, que es de distribución gratuita, es un suplemento de aquí, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde te han hecho un reportaje. ¿Ya? Entonces, quería compartir con los oyentes algunas cosas que aquí decís, y bueno... Voy a tratar de no sonrojarme tanto que se vea del otro lado del micrófono. Dice, dirigente cooperativista de toda la vida, llevó su impronta a la legislatura durante 4 años, a punto de culminar su mandato, habló con Cambalache acerca de los logros, las cuentas pendientes y de la desigualdad que todavía fragmenta a la ciudad. Portador de un estilo sereno y propenso al diálogo permanente con diputados de otros bloques, Form deslizó no obstante críticas precisas a la gestión actual de la Ciudad de Buenos Aires y afirmó que se deben reforzar las propuestas electorales progresistas en los años venideros. Entonces, le pregunta, ¿los déficits en educación, salud y hábitat suponen una ampliación de la brecha de desigualdad entre norte y sur? Claro, si uno camina por la avenida Vélez Arfiel, que se convierte en Entre Ríos y posteriormente en Callao, y recorre la ciudad de sur a norte, solo por esa avenida va a advertir que conviven el primer mundo y el cuarto mundo. Esa diferencia, paulatinamente, tiene que dejar de existir. Hay que hacer una mejora en la estructura edilicia para las escuelas, hospitales, el mantenimiento de las veredas, de los lugares comunes y de los espacios públicos. Hay que garantizar que haya educación de excelencia en toda la ciudad, que exista la formación para un mejor desarrollo laboral, ayudar a que los jóvenes consigan su primer empleo. Por otra parte, el artículo 31 de la Constitución porteña garantiza el derecho a la vivienda digna y al hábitat adecuado. Esto requiere de políticas públicas que se destine cada vez más presupuesto porque el déficit habitacional afecta a más de 500.000 personas. Sin embargo, de un año para otro hay un recorte en lo que se destina a vivienda. No hay construcción de viviendas sociales, abunda la publicidad para los créditos hipotecarios, pero en la realidad eso prácticamente no funciona. Y hay otras preguntas más que no las voy a leer todas porque llevaría gran parte del programa, pero bueno, quería felicitarte por todo lo que aquí decís. Muchas gracias, Liliana. Te no. quiero mucho. Gracias. Desde la gente. Visión de género en la economía social. Un espacio para deconstruir, hermanar y empatizar. Desde la gente, visión de género. Visión de género. Seguimos en Desde la Gente, estamos en nuestra columna de género con Mariana Anzorena. ¿Cómo te va, Mariana? ¿Qué tal? Muy buen día. Aquí estamos, ¿todo bien? Bueno, veo algo muy lindo y colorido acá. Se llama Colección Antiprincesas. ¿De esto nos vas a hablar? De esto vamos a hablar, pero para disparar el tema te invito a escuchar el siguiente audio. Dale. Las princesas son boludas. Porque yo pienso que Mulan es muy fuerte, es muy fuerte. Pero las otras dicen, ay, rescatame, rescatame, son medias boludas. Y en vez de ir, intentar, y si no sale, intentar, y hacerlo, espera el príncipe porque sabe que lo va a rescatar. Porque siempre el príncipe le hace todo él, que ella haga una, que la pibita haga su parte de genia. O si no, y si no viene nadie, no te quedes ahí trabada esperándolo. Hace algo. No me gusta este cuento, no me gusta. Quiero estar con una señora inteligente, no con una boluda. Bueno, esta niña me parece que seguramente algunos problemas no va a tener. Se va a conseguir otros tantos en la vida porque no va a ser sencillo. Pero bueno, es divina. Lo tiene un poquitito claro el tema. Así es, son las nuevas generaciones. Esperemos que vengan todas así. Pero bueno, nos encantó este video. Está en YouTube, se ha viralizado muchísimo. Y nos viene justo para lo que queremos charlar en el día de hoy. Porque vamos a presentar y vamos a difundir una colección que nos parece de lo más original y de alguna manera es el puntapié inicial en cuanto decimos que en cómo trabajamos para deconstruir, para revalorizar, para replantear ciertos estereotipos. Siempre hay que tratar desde empezar desde el principio, desde los chiquitos, y hay una colección que se llama Antiprincesas, que la está haciendo la editorial Sudestada y Chirimbote de Latinoamérica, de América Latina. Nos pareció muy interesante esta editorial, han sacado algunos títulos. En principio, el primer título fue sobre Frida Kahlo, el segundo sobre Violeta Parra, se viene Juana Azurduy, y es una forma entonces de adentrar a nuestros pequeños con estos personajes antihéroes, antiprincesas, y presentar estos modelos de mujeres y de hombres que muy pocas cosas en común tienen con los modelos que nos imponen desde el norte, por ejemplo, desde Disney Company y otras grandes empresas. Así que estamos en comunicación ahora, así que invito a todos nuestros oyentes a compartir esta entrevista que tenemos ahora mismo con Nadia Fink. Ella es periodista, editora y redactora de Sudestada y es la que lleva a cabo este proyecto tan interesante. Estamos en línea entonces con Nadia. Muy buenos días, Nadia. Hola, buen día. ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias por prestarnos unos minutos de tu tiempo, porque queremos tenemos acá el libro, el número 2 de la colección Antiprincesas, Violeta Parra, un libro muy, muy atractivo, y quiero que nos cuentes un poco para invitar a todos nuestros oyentes a que conozcan esta colección y que nos cuentes en principio cómo surge la idea de esta colección Antiprincesas. Empezamos a pensar esta colección a partir de trabajar en principio las historias de estas mujeres desde la revista Sudestada para adultos. Estas dos mujeres, tanto Frida como Violeta, fueron notas de tapa extensas y habíamos investigado bastante sobre ellas. Nos resultaba muy atractiva su historia. Yo creo que para escribir con ganas, primero una se tiene que enamorar de esas historias, y es lo que pasó tanto con Frida como con Violeta. Y después, bueno, en el camino de abrir nuevas puertas y nuevas miradas, se nos ocurrió esto de pensarlo para los más chicos y las más chicas, y nos surgió esto de las antiprincesas, porque pensábamos que era un poco poner en contraste ese mundo que nos regala la industria Disney, y también antes, ¿no? Cuando no existía Disney, ya estaban los hermanos Henderson, Green, para mostrarnos esos cuentos de hadas donde las princesas eran mujeres quietas esperando a su príncipe que las rescatara para un final feliz. Entonces, bueno, traer estas historias de mujeres reales que vivieron, contar un poco de su vida, de su lado humano, pero también todo ese lado que hizo que trascendieran su época y que hasta el día de hoy sea tan interesante meterse a recorrer su vida y su huella, ¿no? Claro, hay que deconstruir un poco esos estereotipos de belleza, de ser mujeres delicadas, donde sus características principales tal vez pasen por esos atributos nomás, y nos olvidamos de otros y de otro tipo de mujer, que es la mujer real, ¿no? Que vale por su capacidad de lucha, por su vida real, en definitiva, ¿no? Notan ese estereotipo inalcanzable. Eso es lo que quieren un poco rescatar con estas ediciones. Sí, exactamente eso. Un poco el estereotipo en un doble sentido. Por un lado, el de la belleza externa como único fin, digamos, para una vida feliz o para enamorar a alguien. Esa cosa del amor a primera vista, ¿no? Que surge tanto de los cuentos y que tiene que ver con una belleza estática y sumamente física. Eso por un lado. Estamos mostrando a una Violeta campesina, desalineada, mucho más latinoamericana que las princesas europeas, una Frida que toda su vida contra problemas físicos e incluso un defecto la acompañó siempre, que fue una renguera por vida. Eso una primera ruptura, la belleza externa como algo únicamente posible para la belleza, justamente, valga la redundancia. Acá nosotros no somos mujeres que eran bellas por muchos otros motivos, y por lo cual son bellas, creo, nuestras niñas y nosotras mismas como mujer. Entonces, eso por un lado, y por otro, la importancia de que estas mujeres pretendían o pretendieron un arte y una felicidad que tiene que ver con el hacer con otros y con otras. y las princesas de los cuentos suelen buscar la felicidad propia. Ese príncipe que las rescata las lleva a una vida feliz, completamente individual, o como mucho conformado en un núcleo familiar, que ahí se termina. Bueno, estas mujeres no solo han buscado la felicidad para construir con más personas, sino que además buscaron trascenderla allá de ciertas cosas domésticas, sino que lucharon por ideales, por el arte, por la trascendencia en muchos otros aspectos. Sí, y decinos, Nadia, ¿cómo eligen los personajes? ¿Cómo surgió Frida? ¿Cómo surgió Violeta? ¿Por qué? Y un poco era por esto de que ya veníamos, cuando pensamos en armar un lenguaje diferente, nos metimos con historias conocidas, porque siempre es mucho más fácil partir de lo conocido para romper algo, ¿no? Ahí teníamos que probar un lenguaje nuevo, y las historias tanto de Frida como de Violeta las conocíamos en profundidad, y nosotros mismos admirábamos esas historias porque estábamos hablando de mujeres que rompieron completamente con su época, que le pusieron muchísimo el cuerpo a lo que hicieron, que es una característica enorme de las historias de mujeres. ¿Cómo ponemos el cuerpo a disposición de eso por lo que luchamos? Y bueno, nosotros no nos queda más que difundir, contar, y esperemos que todos nuestros oyentes se prendan en esta propuesta que lanzó Editorial Sudestada junto a Chirimbote de América Latina, esta colección Antiprincesas, que redacta y edita Nadia Fink. Es la verdad que tanto Frida Kahlo, Violeta Parra, Juana Zurduy y lo que se venga seguramente va a ser de la misma calidad, es muy interesante. Queremos que los chicos, los padres y los docentes conozcan estas herramientas que son realmente muy necesarias, para, y sobre todo en esta etapa y en estos momentos que tanto necesitamos de construir ciertos estereotipos. Así que Nadia Fink, bueno, la verdad que te agradecemos muchísimo tu tiempo, está muy buena esta propuesta y esperemos haber contribuido un poquitito más a difundirla. Bueno, sí, muchísimas gracias, la verdad que sí, todo sirve en este momento y esperemos seguir en este camino entonces. Muy bien, te agradecemos muchísimo y que tengas muy buenos días, Nadia. Gracias a ustedes, buenos días. Hasta luego. Y bueno, esta ha sido la entrevista que tuvimos en el día de hoy con Nadia Fink, que es periodista, editora y redactora de Revista Sudestada, que, bueno, como anticipábamos, es una colección antiprincesas muy recomendables para padres, docentes, niños y niñas. Y adultos, porque está buenísima para leerla, estoy hojeándola, está muy entretenida. Así es, así que, bueno, espero que les haya gustado a todos nuestros oyentes la propuesta de hoy y nos vamos a ir despidiéndonos. Y creo que, ¿por qué no elegir un tema de Violeta Parra? Claro. En este caso hemos elegido Gracias a la Vida, pero cantada por Joan Baez. Ay, qué bueno. Ah, chau, Mariana, gracias. Chau, chau. Gracias a la vida que me ha dado tanto, medios luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado en las multitudes al hombre que yo amo. Okay, your turn. Canta. La la la la la. Thank you. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpensano. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Liliana, ya como sabes, vamos por la última media hora de este programa que dimos en llamar Desde la Gente, como dicen los muchachos de TVR, ¿no es cierto? Bueno, un programa, como siempre, con bastante material. Hoy recordamos a la maravillosa Zipe Linkowski. Hablamos, en realidad hablaron las compañeras de la Secretaría de Género del Instituto Movilizador sobre las antiprincesas. También les contamos la experiencia de la cooperativa de trabajo La Masa, una cooperativa de medios de comunicación, y también hicimos un repaso de la política nacional. Lo que sigue, no se lo pierdan, es la relación entre comunicación comunitaria y economía social y solidaria. Y para cerrar, recordaremos un adiós histórico para la música popular. Y recordar, Edgardo, también recordarles a todos nuestros oyentes que siempre está la posibilidad de escuchar este programa y el de la semana pasada, y el de la otra, y el que quiera, en el portal del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, el IMFC. ¿Dónde está el portal? Tome nota, www.imfc.com. Abajo y a la izquierda encontrará el logo del programa desde donde podrá escucharnos. Reiteramos, www.imfc.com. Desde la gente. Desde la gente. Las noticias se acumulan, se pierden, se tapan. Desde la gente. Informe especial. En todo proceso social, político y económico hay, necesariamente, un plano comunicacional. Y en ese sentido, el desarrollo que viene desplegando la economía social y solidaria desde hace décadas, pero muy especialmente en la última, merece que se le preste debida atención a los vínculos, las interacciones, los intercambios y la promoción de las diferentes acciones del sector. ¿El objetivo? Pues bien, visibilizar un sector de la economía nacional que representa nada menos que el 10% del Producto Bruto Interno. Hay que señalar, por otro lado, que los procesos comunicacionales en la economía social en general son relegados por cuestiones que hacen al día a día de cualquier actividad. Por eso es fundamental examinar el sector de la economía social y solidaria prestando especial atención a los procesos comunicacionales. Claudia Villamayor es investigadora de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata y directora de la Tecnicatura Universitaria en Gestión de Medios Comunitarios de la Universidad Nacional de Quilmes. Y en el siguiente audio reflexiona sobre los vínculos entre comunicación comunitaria y la economía social y solidaria. Fundamentalmente la economía social creo que tiene matrices de pensamiento y perspectivas políticas de lo económico que son muy coherentes con las búsquedas del proyecto político comunicacional que tienen las radios comunitarias, las televisoras comunitarias populares, todos los proyectos mediáticos, no solo audiovisuales sino gráficos y digitales, en particular en las redes sociales, que tienen una idea de desarrollar proyectos de comunicación popular donde la importancia está dada en el empoderamiento de sectores sociales como las organizaciones no gubernamentales, puntuales, fundaciones, sindicatos, cooperativas, movimientos sociales y también los medios públicos como los escolares, los educativos de los institutos superiores no universitarios, las emisoras y los proyectos de comunicación universitaria o pública que tienen una estrategia de desarrollo comunicacional desde una perspectiva popular, porque eso no le es privativo, digamos, los medios comunitarios solamente o los históricamente comunitarios, sino que la comunicación popular también se hace carne en proyectos del Estado que trabajen desde la perspectiva del derecho a la comunicación. Entonces, todo lo que pueda ser coherente de manera integral con todo lo que son las dimensiones de la gestión de un proyecto mediático, política, comunicacional, organizacional, económica, tecnológica, jurídica, estrategias de alianzas con diversidad de actores sociales, esa manera integral de pensar el proyecto hace en particular a una a una vocación que también tiene la economía social, y sobre todo que el pensamiento de cómo se desarrolla eso, tanto estratégicamente como metodológicamente, no les sea privativo a unos expertos que saben de eso, sino que empoderen de nociones y de herramientas a comunicadores populares y a sectores sociales que digamos, eso no lo han objetivado, no lo han sistematizado, para poder desarrollar un tipo de emprendedorismo que revierta en la sustentabilidad del proyecto, ¿no? Entonces, una materia como economía social es estratégica para pensar la gestión de los medios comunitarios, inclusive desde el punto de vista político, para que no esté fragmentado de lo que es el diseño comunicacional. Claudia Villamayor, dijimos, es directora de la Tecnicatura Universitaria en Gestión de Medios Comunitarios de la Universidad Nacional de Quilmes y autora del libro Redes de Comunicación y Construcción de Ciudadanía, editado por AMARC Centroamérica, en el que analizó, entre otras cuestiones, el tema de la comunicación popular y los procesos emancipatorios de América Latina. Disputar sentidos, miradas, escuchas distintas, diferentes, y crear, hacer visible otras articulaciones, puentes posibles que se abren desde el encontrarnos a pensar, pero también desde la mirada integral, aquella que da cuenta de la comunicación inscripta en las prácticas de colectivos, organizaciones y sueños que desafían cánones de atraso, aquella que inscribe a la economía social y solidaria como proyecto de transformación social, proyecto por otra sociedad, distinta, con espacios de participación de organizaciones comunitarias, autogestionadas, territoriales. Villamayor finaliza afirmando que en este terreno de lo simbólico, en la disputa por el sentido, los medios comunitarios y las organizaciones de la economía social y solidaria tienen mucho por decir y hacer. La economía social no piensa desde la regulación del mercado, piensa desde la regulación de políticas públicas, de políticas populares, de estrategias solidarias, asociativas, donde el derecho a la comunicación en este caso es como el eje rector de cualquier emprendimiento de economía social mediática en este caso, así como en relación a la vivienda, la producción del autoconsumo, la agricultura familiar, lo es siempre el sujeto, la persona humana está en el centro y la igualdad colectiva y la ayuda mutua está presente en el modo de idear, en este caso, un medio o cualquier otro tipo de proyecto, pero también es una idea de la sociedad y una idea del Estado. Por eso creo que hay modos de pensar comercio justo, hay modos de pensar el intercambio de la dimensión material desde una perspectiva que sea democrática. Y cuando digo democrática no es una frase hecha ni eufemística, sino que estoy pensando en la justicia social y en la distribución de la riqueza. Entonces yo estoy pensando medios de comunicación que tengan que ver con concretar la justicia social ya en el modo en que se hacen los medios, no solo con lo que dice en la programación o en sus contenidos, en la producción de contenidos, sino que también en la ideación de cómo se organiza, se planifica y se proyecta un medio, la dimensión económica. Walter Isaía y Mauro Limas publicaron recientemente un interesante artículo en la sección Medios y Comunicación, La Ventana del diario Página 12, donde analizan la dimensión comunicacional de las prácticas sociales e invitan a repensar el sector de la economía social y solidaria bajo la óptica de los procesos comunicacionales. El artículo se titula De la comunicación comunitaria a la economía social y en el mismo sostienen. Resulta necesario pensar acciones para fortalecer las experiencias de trabajo colectivo del sector de la economía social y solidaria y de la comunicación comunitaria. Tal vez promoviendo un proceso colectivo de diagnóstico y planificación comunicacional que permita potenciar el trabajo en red de las organizaciones y organismos en el marco de la comunicación popular y de la economía social y solidaria. Diseñando aportes conceptuales para la construcción de una mirada de la comunicación que contribuya al proceso político de los mismos actores, generando capacidades para el desarrollo de dispositivos y productos comunicacionales destinados a fortalecer los procesos de financiamiento, producción y comercialización, formando actores en comunicación para el fortalecimiento de la economía social y, fundamentalmente, consolidando un discurso de la economía social y solidaria desde la perspectiva de la comunicación comunitaria que permita su instalación en la agenda pública. La economía social y solidaria, el cooperativismo, el mutualismo, tienen en común que no es posible su existencia sin el otro. Está en su esencia. No es posible, como predica el neoliberalismo, ganar con el esfuerzo individual. El esfuerzo siempre tiene que ser colectivo. Como dice la canción de Roque Narvaja, ¿de qué sirve ganar si no ganan conmigo los que vienen detrás? Para llegar he de ser leal. Para llegar he de continuar. Para llegar he de ser capaz de convertir el sueño con la antorcha en realidad. Para ganar he de ser leal. Para ganar he de continuar. Para ganar, ¿de qué sirve ganar si no ganan conmigo los que vienen detrás? Desde la gente, el programa de la economía solidaria. El programa de la economía solidaria. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente, con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Recordamos que este jueves se proyecta Crónica de un crimen de Estado, dirigida por Javier Robles. El documental está centrado en los hechos ocurridos la noche del 26 de septiembre de 2014 en la ciudad de Iguala, Guerrero, México, donde más de 100 jóvenes estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, que habían salido de su escuela a realizar una colecta pública para poder viajar a la Ciudad de México, fueron atacados por fuerzas policíacas, resultando muertos 3 normalistas, más de 20 heridos y 43 secuestrados por la policía con la complicidad del ejército mexicano. La proyección irá acompañada del corto Nexic Payac, de Edén Bastida Kulik y Celeste Contrati. Las funciones se realizan todos los jueves de septiembre a las 21 horas, con entradas a 30 pesos en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes, 1543. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte, y crece si vos creces también. Por eso hoy tenemos la tasa de financiación más baja en créditos de todos los bancos privados. Y así ayudamos a las pymes y a miles de argentinos a concretar sus proyectos. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país o en www.bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Hacia una cartografía teatral shakespeariana de la Argentina, así se presenta la actividad organizada por el Área de Investigaciones en Ciencias del Arte, la Fundación Romeo y la Asociación Latinoamericana William Shakespeare. El encuentro será el próximo jueves a las 19 en el marco del ciclo William Shakespeare en la Argentina, conferencia de Jorge Dubati, que analizará La máquina idiota, de Ricardo Bartiz. Presentación de Patricio Orozco. Reiteramos entonces, Shakespeare en la Argentina, Sala Nelson Giribaldi, el jueves a las 19 en el Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543. Pensar la Argentina con vos es un gran programa. Cada semana, Carlos Heller, Juan Carlos Junio y Edgardo Form abren el juego para debatir y pensar la Argentina que queremos. Con ideas propias, todos los viernes a las 22:30 horas por CN23. Sumate al debate. Desde la gente, efemérides. El 5 de septiembre de 1975, hace exactamente 40 años, Sui Generis, o sea, Charly García y Nito Mestre, anunciaban con 2 conciertos en el Luna Park que todo había terminado. Aquel adiós, Sui Generis, es una fecha bisagra en la historia del rock argentino. Es que se trató del comienzo de la visibilidad de un movimiento que, si bien hacía rato que daba batalla, recién con esos conciertos adquiría una impronta de masividad. Con ese adiós sui generis se consolidaba también un espacio de resistencia artística en tiempos que no eran fáciles. Hay que ubicarse en la época. Perón había muerto hacía poco, más de un año, y la represión lópezreguista ya preanunciaba lo que vendría en marzo del 76. Me echo de su cuarto, no tienes profesión. Tuve que enfrentarme a mi condición. En invierno hay sol. Y aunque digan que va a ser muy fácil, es muy duro poder mejorar. Hace frío y me falta un abrigo, y me pesa el hambre de esperar. ¿Quién me dará algo para fumar? Pocas en que Sui Generis había nacido en el colegio secundario en 1969. Charlie y Nito eran dos muchachitos flaquísimos que nunca imaginaron que 5 años después protagonizarían el momento que hoy estamos evocando. A Charlie le faltaba 1 mes y medio para cumplir los 24 y Nito había cumplido los 23 apenas 1 mes antes. Fue realmente un momento bisagra para el rock nacional, trascendente. No es que lo que se dio en llamar rock nacional naciera con Sui Generis, ni mucho menos. Desde hacía tiempo venían batallando los escenarios Almendra, Los Gatos, Papo Manal o Box Day. Pero en aquellos tiempos un recital masivo eran 300 o 400 personas. La despedida de Sui Generis en el Luna Park fueron 2 recitales seguidos el mismo día con gente que se quedó afuera sin poder entrar, algo verdaderamente impensado para la época. Me gusta la música. Me gusta la letra que tiene, porque llega a profundidad a lo que dice. Porque son lo mejor que hay acá en el país, sin duda. No fuera de broma, porque me gusta. ¿Qué sé yo? Me gusta. Porque hacen una música y una letra tremenda. Es un testimonio, la verdad. Sin embargo, el verdadero final de Sui Generis no fue en esos Luna Park a pleno. El grupo siguió tocando un tiempo más por el interior del país, aunque todo terminó muy mal y en plena Patagonia Argentina. Una historia poco conocida que casi termina en tragedia. Nito Mestre lo cuenta así. Cuando le avisamos a Jorge Álvarez, nuestro productor, nos dijo: ustedes no pueden separarse así nomás. Y de ahí salió la idea de un recital, disco, película y el adiós. Todo en el Estadio Luna Park, que nos parecía inalcanzable. Jamás me hubiera imaginado cómo nos marcaría ese adiós. Todo salió mejor de lo esperado. Fue como renacer. Pero en realidad, Sui Generis no terminó en el Luna Park. Tan así es que Charlie me dijo, ¿y si seguimos? Habíamos empezado a grabar otro disco y a tocar en otras ciudades, pero el de arriba tenía otros planes. Nito Mestre se refiere a una anécdota que no es muy conocida. Después de aquel Luna Park, que se había grabado para un disco en vivo y filmado para una película, parecía que volvían los buenos tiempos. Los recitales en el interior se sucedieron. Un fin de semana, el grupo tuvo agenda completa en la Patagonia. 3 shows en 3 días iban contratados, tocaron en Comodoro Rivadavia y en Caleta Olivia. Al regresar, la camioneta con los equipos volcó y los equipos quedaron destrozados. Un diario de la zona dio la noticia del accidente. Dramático adiós para Sui Generis, perdieron en nuestra ciudad más de 200 millones, tituló la nota. Y dio los siguientes detalles. De acuerdo a una cifra estimativa de los músicos perjudicados en este accidente, las pérdidas alcanzarían a más de 200 millones de pesos viejos. Pero la desgracia se ensañó con el músico y creador de grandes éxitos, Charlie García, quien en esta oportunidad había traído todos los instrumentos musicales que interpreta: melotrón, piano, órgano y sintetizador, con todo el sinnúmero de implementos amplificadores, que quedó reducido a material de chatarra. Guardaba todos mis sueños en castillos de cristal. Poco a poco fui creciendo y mis fábulas de amor se fueron desvaneciendo. Como pompa se acabó de encontrar una mañana dentro de mi habitación y prepararás la cama para dos. Vas cruzando las fronteras sin darte cuenta, quizás. Tómate de paz a mano, porque antes de llegar se aferraron mil ansiados, pero se fueron igual. Te encontraré una mañana dentro de prepararás la cama para vos. Pero volviendo al mítico recital en el Luna Park, hay que señalar que García y Mestre eligieron el final de Sui Generis en el momento de mayor popularidad del grupo, algo que no es muy habitual. En un momento del recital intentan tocar Fabricante de Mentiras y la gente aplaude a un ritmo más rápido que la canción y terminan tocando Botas Locas, un tema que había sido censurado. Antes de comenzar con el tema, Charlie dice premonitoriamente: esto es un aviso. Es un poco más lento, les voy a decir. 1, 2, 3. Ella era una típica inocente. Bueno, o sea, hagamos una cosa, sigamos el ritmo de esto, loco. Dale. Hagan un ritmo. Bla, bla, bla, bla, bla. Bueno, loco, parece. No lo doblen, no lo doblen. Sin síncopa, muchachos. Sábados continuados. Vamos, loco, aplaudan todos ahora. Va, va. Esto es un aviso. 1, 2, 3, 4. Yo formé parte de un ejército loco. No tenía 20 años, pero muy poco. Pero mi amigo hubo una confusión, porque para ellos el loco era yo. Porque para ellos el loco era yo. Porque para ellos el loco era yo. León Gieco, amigo de andanzas de García y de Mestre, escribió sobre aquel recital. Me acuerdo de la despedida, claro. Los afiches que estaban pegados por toda la ciudad decían ¿por qué?, como preguntando por qué se separaban. Eso me llamó mucho la atención. Yo estuve en los dos conciertos. Después, cuando salimos del estadio, nos fuimos con Alicia caminando por Corrientes y paramos en un restaurante que había en Callao y Corrientes, al que siempre íbamos porque estaba abierto las 24 horas. Y ahí estaban, casualmente, Charlie y María Rosa comiendo solos. Nos sentamos con ellos y Charlie decía que todavía no lo podía creer. Qué cosa extraña era que una hora atrás hubiera tenido el Luna Park lleno y ahí estábamos otra vez solos. Nos vamos despidiendo hasta la semana que viene con ¿Para quién canto yo entonces? Y le decimos una vez más adiós Sui Generis, que está permanentemente con nosotros. Si el que yo quiero todavía está dentro de tu vientre. El que atrasa los velones, el que ya jamás podrá cambiar. Y no se dio cuenta nunca que su casa se derrumba.